Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Este día es especial para todos nosotros porque ya estamos dispuestos para compartir con ustedes los diferentes ritmos de la música popular ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas, aquellos que están en los 940 amplitud modulada de la Primera Radio Pública Cultural del país y aquellos que también están en la página www.casadelacultura.gov.es y en la página www.corape.org.es. En este programa, además de compartir la música, estaremos llevando para todos y cada uno de ustedes la información que comparte Osvaldo Rivera Villavicencio en su libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Hoy les contaremos algo más de El Pasillo o Mi Cuenca de Luis Cordero Crespo. Y además, esa historia cotidiana de todos los días para reflexionar. Usted tendrá su punto de vista, el otro caballero que está en otro punto de la ciudad, o damita, también quienes hacemos este programa igualmente. Pero bueno, lo importante es que le hacemos la cordial invitación para que usted participe con nosotros desde sus hogares, marcando al 2220-966. Hoy vamos a continuar haciéndole la invitación para que usted nos dé su voto por el título de la canción que nos había presentado el trío Identidad. Así que esperamos que compartan con nosotros porque más adelante también tendremos nuestro segmento de complacencias. Así que apresúrese ya a pensar qué canción va a solicitar para nosotros poderla compartir y escuchar, esos gustos especiales que ustedes tienen. Vamos a empezar nosotros con música. Y bueno, el invitado para recordar o rememorar aquellos tiempos y de pronto pues ya los más jóvenes introducirnos a la música popular ecuatoriana, aquí escuchamos un vals, Rosas de Otoño, así titula esta canción y la interpreta Gonzalo Porras Flores. La vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño cómo te aprecio, de que a mi lado te detener. Son sueños vanos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Duele el alma y es tan penosa mi situación que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasón. De tus desprecios nunca hagas gala, porque si lo haces, pobre de mí. Quiéreme siempre, no seas tan mala, vamos ingrata. No seas así. Momento de compartir con ustedes esa historia cotidiana. Bueno, aquí les viene la historia de un negocio de las hamburguesas. Bueno, ya vamos a ir preparando. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué es lo que piensa el otro personaje del norte, del centro, del sur? Luego de escuchar esta historia. Bueno, aquí les va el negocio de las hamburguesas. Un día un hombre honrado y trabajador propuso dejar el empleo que tenía en una fábrica para abrir su propio negocio. Ese entusiasmo era tal que no le quedaba tiempo para leer el periódico, ver la televisión y reunirse con sus amigos o sus amigas en la cantina para hablar de cómo estaba el mundo. En cuanto salía de la fábrica, dedicaba todo su tiempo y todas sus energías al negocio que estaba por abrir. Visitó proveedores, hizo todo el papeleo legal necesario, alquiló un pequeño local que se encontraba en un lado de una carretera bastante transitada. Equipó la cocina, entrevistó a sus futuros empleados e hizo una larga lista de cosas hasta que finalmente, unos meses después, pudo abrir su negocio de venta de hamburguesas y así renunciar a su antiguo empleo. El negocio floreció rápidamente, ya que allí se vendían las mejores hamburguesas con papas fritas de toda la zona. Al principio el lugar se llenaba solamente a la hora del almuerzo, pero como la cocina era tan gustosa, se regó la voz y no pasó mucho tiempo para que tuviera clientes a toda hora. Los fines de semana llegaban tanto los comensales que no cabía en el pequeño local, por lo que tuvieron que ampliarlo y contratar a más personal. Al cabo de unos meses, las ganancias fueron suficientes para que el hombre pudiera comprar la propiedad en la que se encontraba el negocio. Aquella venta de hamburguesas le permitió mandar a su hijo a la universidad. Estaba orgulloso y aseguraba a sus amigos que al graduarse su hijo asumiría las riendas de ese negocio y así prosperarían aún más. Entretanto, siguió trabajando duro como siempre. Alquiló el terreno adyacente para ampliar el estacionamiento. Ese estacionamiento que les hacía falta y puso un enorme aviso luminoso sobre el local y contrató la colocación de varios carteles a lo largo de las vías adyacentes. Así, los clientes se multiplicaban mucho, mucho, mucho más. Llegó el tan anhelado día en el que su hijo se graduó y regresó a la casa. El padre estaba feliz. Pero el hijo, al ver que este se había convertido ya en un profesional, tenía que tomar las riendas del negocio. Pero bueno, veamos qué es lo que dijo su padre. Papá, le dice este joven, ¿no te has enterado tú de las noticias? ¿Qué noticias? Respondió su padre. Estamos atravesando una crisis financiera muy grave. La economía del país está realmente mal y muchos podrían ir a la quiebra. Lo han anunciado desde hace meses por la radio, por la televisión y la prensa. ¿No lo has visto? No, dijo su padre. Y bueno, se entristeció. No he tenido tiempo, al mismo tiempo dijo, para ponerme a ver la televisión. Parece que debo prestar mucha más atención a esas cosas que tú me estás mencionando. El comerciante se retiró a pensar en todo lo que el niño le dijo. Tras varios días de meditación concluyó: uy, no tengo ningún tipo de estudio ni preparación. En cambio, mi hijo ha estudiado la universidad, lee el periódico, escucha la radio y ve la televisión. Él sabe lo que está diciendo, por lo que voy a tener que hacer algunos cambios en este negocio. Lo primero que voy a hacer, creo que es mandar a quitar los carteles de las carreteras y apagar el gran aviso luminoso para ahorrar así el costo de energía. De inmediato, la afluencia de clientes empezó a bajar. Entonces dejó el alquiler del terreno adyacente que utilizó como estacionamiento, lo que complicó mucho la llegada de sus clientes al establecimiento. También decidió cambiar algunos proveedores por otros que eran mucho más económicos, aunque eso quería decir que había que bajar la calidad del producto. Realizó luego otros cambios, y al cabo de mucho tiempo, las ventas fueron disminuyendo dramáticamente hasta llegar a un nivel a duras penas rentable. Entonces le dijo a su hijo con mucha tristeza: tú tenías razón. Verdaderamente estamos sufriendo una gran crisis. Bueno, aquí viene la reflexión, que de esta historia se pueden sacar muchas enseñanzas. Por supuesto, el anhelo de los padres por ver a sus hijos realizados y quizá puedan continuar con ese sueño de ese gran negocio. Una. La segunda, la falta de visión o quizá el también ir conociendo lo que pasa en nuestro mundo. Dicen que cuando el río suena, piedras trae. Pero primero, ¿qué hay que esperar? Tomar, ya tener el as bajo la manga, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pero mientras siga la afluencia, mientras sigan yendo sus clientes, no hay que alarmarse. Simplemente todas estas decisiones de dejar el terreno, de bajar, de buscar otra alternativa, pues será un as importante, ¿no es cierto? Pero bueno, veamos qué es lo que comparte con nosotros Felipe San Jordi. Dice que debemos ser muy cuidadosos de los consejos y la información que nos dan otras personas. Antes de aceptarlo por buenos, debemos comprobar que la persona sabe realmente lo que dice y sobre todo lo que practique en su propia vida. Si programamos nuestra mente para fracasar, nuestras acciones nos llevarán hacia esa vía y fracasaremos. En cambio, si nos mentalizamos para ganar a pesar de esas adversidades y de las caídas, llegaremos a ganar. Fracasar o ganar no es cuestión de mala o buena suerte, sino de una simple pero voluntariosa elección personal. En todos los tiempos difíciles existen también muchas oportunidades que nos esperan ahí, a nosotros. No nos dejemos encandilar por los problemas, para que podamos ver con acierto el mejor camino a seguir. Si te trazaste un camino, confía en que lo que estás haciendo es positivo. Y no hay que dejar que otros infieran en esas decisiones. Trabaje, construya sus propios sueños, porque hay que recordar siempre que todo problema tiene solución. Así es como concluimos esta historia que nos deja, bueno, varias aristas para nosotros pensar y darnos cuenta de qué es lo que realmente está sucediendo. Amigos, amigas, todos y todas estamos invitadas a darnos el abrazo de los buenos días, a decirnos que es un momento especial y que, claro, nosotros vamos a emprender nuestro propio negocio hoy. Así que si ya lo tiene pensado, chévere, ánimo. Pero si no lo ha pensado, lo vamos a proponer y de seguro, para ya tarde irnos hasta la camita a descansar, nos vamos a sentir satisfechos de ese deber cumplido. El abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos. Espero que esta historia no haya sido tan larga, que no se hayan aburrido, porque bueno, vamos a quitar ese aburrimiento con música. Y aquí está Luis Santamaría para compartir con nosotros Pajarito Mañanero. Autoestima hoy está arriba, claro que está arriba, porque estamos aquí para contagiarnos de buena energía. Usted allá en cada una de sus tareas, quizá en su hogar, en su taxi, en su bus, en la escuela, en el colegio, en su oficina, en cualquier lugar, nos vamos a contagiar de muy buena energía, porque recuerde que todo lo que vamos a emprender el día de hoy es nuestro propio negocio y lo que queremos es que fluya, ¿no es cierto? Que esté arriba, en cualquier lugar donde usted esté, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si está triste, si está desganado, obviamente vamos a fracasar en ese negocio y nuestro deseo es no fracasar. Por lo que yo en este instante quiero compartirles a ustedes algo más de este pasillo Omi Cuenca. Aquí está Luis Cordero Crespo con su sensibilidad para compartir con nosotros qué hay tras de ese personaje cuando coge una pluma, un papel para escribir, ¿no es cierto? Cuenca, Atenas del Ecuador y capital ecuatoriana de la cultura, ha sido cantada por insignes poetas y músicos de renombre. Desde siempre su fervor científico y cívico ha determinado un fulgor de hechos fraguados en mármol, en paleta y muchos trabajos de ardoso al reflujo de la vena transformadora. Por esto el poeta José Moscoso expresa: Cuenca, fundiste en tu sangre castellana la savia de esta indiana serranía. Salve reina gentil de Pucurbamba, Santa Ana de los Ríos, la urbe grande que se baña en el claro Tomebamba, en la cuenca más bella, al pie del Ande. Cuenca tiene su pasillo, mi Cuenca, letra de Luis Cordero y la música de Aurelio Alvarado. En esta conjunción poética-musical se reconoce la historia, sus avances humanizadores, la belleza en sus más variadas dimensiones de pensamiento y acción, el disfrute subjetivo que evoca, sugiere e ilumina su geografía llena de contrastes a manera de cuadro impresionista. Allí, tanto los objetos, los horizontes, como los valores humanos y esa belleza de alta sugestión poética y musical es doble canto de síntesis e impresión. Vamos nosotros a escuchar música y al regresar, bueno, vamos a seguirles contando algo más de este poema, Oh mi Cuenca. La canción que les hemos preparado a continuación lleva por título Dos en Uno. Aquí está Eduardo Enderica para compartir con nosotros. No me cierres la puerta, por Dios yo te lo pido. Fuera de aquel umbral, solo me espera olvido. Recibas cortinas, ven, siéntate a mi lado. Envuélveme tus brazos y dame de tu abrigo. Por tus horas de ausencia, sentí que algo moría. Las tardes fueron tristes, negros fueron los días. Te extrañé entre mis mantas, en mis noches sombrías. Te llamé y tú no estabas, no entendí tu partida. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. En el poema Oh mi Cuenca de Luis Cordero Crespo se afina la emoción para hacer de la ciudad un Edén, porque Dios ha querido darle forma y color al corazón. Quien la conoce y la siente lleva la esperanza de volver. Tierra de ensueño, besada por el sol, que se funde de armonía, cultura y más hechos que han contribuido a la grandeza nacional. Luis Cordero la siente adentrada de cielos y ríos. Recuerda de sus hombres y también de sus mujeres, cuyos anhelos se efectuaron teniendo la cuenca de ideal. Realizaciones honrosas y esos triunfos que son arcos conservadores de la historia, de las aureolas de sabios, poetas, científicos, artesanos y más corazones crecidos al fervor del sacrificio. Vamos con más música. Aquí está Trío Candilejas, el maestro Víctor Armijos, que también lo integra, con una canción de Sadín Solá, la música de, como les dije, del maestro Víctor Armijos, y esta lleva por título Yo nací en Ecuador. De los contrastes, de los retos y el dolor. Yo nací en el Ecuador, me dio todo lo que soy, me dio todo lo que tengo, y no importa dónde esté, por mis venas corre amor, por mi tierra el Ecuador. Si el pasado me dio enseñanza, el futuro me brinda esperanza. Tengo fe, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Tengo fe, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Contra la división y contra la falsedad. Creo en mi identidad y cada día es mejor, porque yo nací en el Ecuador. Si el pasado me dio enseñanza, el futuro me brinda esperanza. Tengo fe, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Tengo fe, tengo valor, tengo valor, porque yo nací en el Ecuador. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. El poema acaricia a sus mujeres de ojos pensativos, aderezadas con la imaginación y la magia de sus ríos. Ellas cobran vigor y tono pasional frente al amor y a los anhelos sedimentados de presagios y nuevas aureolas. Al final, el poeta, con sonrisa estructuradora, dice a la ciudad: serrana y deliciosa, coronada de mirto y de laurel, flor con alas de tenue mariposa, destinada a volar por tu vergel. Lirismo suave y conceptuoso, sobrecogedor y también apasionante, donde el poeta palpita en lo profundo del sentimiento y la inteligencia, sorbiendo el alma cuencana al sol de un nuevo día o alumbrado a la flor de retama. Vamos enseguida a compartir con ustedes una canción que lleva por título, bueno, aquí hay algunos temas, ¿no? Vamos a escuchar Qué lindo es mi Quito, El chullaquiteño, Al fin sabrás, y está el maestro Eduardo Zurita para compartirla con todos nosotros. hemos compartido la música popular ecuatoriana. Eduardo Zurita nos acompañaba, pero bueno, es momento de enseguida escuchar nuestro segmento de episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de septiembre. En 1898 nace en la hacienda El Pesillo, ubicada en el límite de las provincias de Pichincha e Imbabura, el compositor José Ignacio Canelos. Creador de Los Pasillos, Al Morir de las Tardes, Ojos Verdes, con letra de Amado Nervo, y también conocida como Ojos Glaucos, Ósculos, Madrigal de Amor, entre otros. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y vamos a continuar en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y es momento de invitarle a usted a ser parte de este siguiente segmento. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Vamos a seguir haciendo música nosotros, ¿con qué? Con sus llamadas. Marque el 2229-66 y bueno, de inmediato nosotros estaremos poniendo las canciones que nos solicitan. Quería ir ampliando lo de El Pasillo o Mi Cuenca. El poema tiene 5 estrofas, cada una de los versos de 11 sílabas, rima consonante y ritmo solemne que entrega figuras literarias sugerentes, como las metáforas cuando escuchamos Oh mi cuenca, perdida como un nido, entre tu alto ramaje de emoción, eres tierra de ensueño y pensamiento, de armonía, de aroma y de arrebol. La comparación invita a la imagen. Cuando escuchamos los versos en el alma que te adentras, cual los cielos en tus ríos de fulgido caudal, o también, oh mi cuenca, perdida como un nido, entre tu alto remaje de emoción que sobresale la figura de Polisidetón, tus mujeres de ojos pensativos y de labios que escancian tu sabor, y los versos inspiran los motivos y un poema que hay oculto en todo amor. Aquí está lo que nos dice este personaje Osvaldo Rivera Villavicencio respecto de este pasillo, y nosotros vamos a compartir a continuación. Me dicen, bueno, hay una llamada al aire, vamos a tomarla. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Le dicen buenos días. Muy buenos días, gusto de saludarle. Es molestoso. Cuénteme. Llamando para ver si será posible la cancioncita que ayer pedí. Uy, con muchísimo gusto, claro. Si me vuelve a repetir el título de la canción. Soñé contigo. Ya, perfecto. Le vamos a buscar y con muchísimo gusto le vamos a complacer. Es momento de las complacencias, así que gracias por su llamada. Gracias, licenciado. Un gusto de oírle. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego y vamos a continuar. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos esta canción? No sé si Andresita está lista con esta canción, Soñé Contigo, de pronto. ¿Sí? ¿Con quién la tenemos? Con los hermanos Villamar. Entonces vamos a escuchar esta canción y al regresar seguiremos. Marque 2229-66, solicite su canción. ya ves en mi vida. Cordero Crespo, con su experiencia imaginativa, nos ofrece cuadros poéticos a través de imágenes sensibles y metáforas. Cada estrofa es una representación visual en ese proceso de transferencia, pues las experiencias sensibles mueven las emociones, naturaleza, sentimiento y objetos concretos que se condensan en la suficiencia y además en esas profundidades de las cosas para resaltar el amor a la ciudad, entre el peso del arte, los milenios de piedra y el esfuerzo humano, tendiéndose a la historia en los bronces, las siembras y todo cuanto está al borde de las manos iluminándose. ¿Qué les parece si enseguida compartimos una canción que también nos han solicitado, que quedó en la lista de las canciones pendientes? Un abrazo a la señora Madita, gracias por comunicarse con nosotros. Y la canción que escucharemos es Píllaro Viejo. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio cultural del país. Continuamos nosotros en Florilegio Musical Ecuatoriano y les hacemos la invitación para que continúen dando los votos para los nombres de la canción que nos hizo llegar el trío Identidad. Les vamos a recordar el título del que nos habían dado, nos habían sugerido para de esto sacar este viernes. ¿Qué título llevará esta canción? La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina, A la Reina de la Cultura, Alegría y Cultura y Florilegio y Violín. Así están estos títulos, esperamos que usted marque el 2220-966, solicite su canción y también nos deje su voto. ¿Para qué título de canción, cuál de estas sugerencias que le hemos dado, debe llevar esta canción? Que yo estoy segura que, no sé, si es que Andresito la ubicamos para al finalizar dejarles con esa melodía. Bueno, mientras tanto, saludamos al señor Jorge Artiaga, que se ha comunicado con nosotros. Gracias por marcar el 2220-966. Y vamos a ir finalizando nosotros con lo que nos presenta Osvaldo Rivera en Literatura del Pasillo sobre Omi Cuenca. Esta poesía y música canta las excelencias de la ciudad, el halagador matiz histórico, el agua, el sol, el fuego, el amor y la esperanza. El travieso viento de los años que continúa elevando esa prosperidad ciudadana al compás de la música, la poesía y un amarillo sonriente como antorchas y banderas permanentes. Bueno, la poesía de esta canción que la hemos compartido con ustedes dice: oh, mi cuenca perdida como un nido entre tu alto remaje de emoción, para hacerle un Edén, Dios ha querido darte forma y calor de corazón. Eres tierra de paz y bienandanza, donde corre la vida sin sentir. Quien se aleja de ti lleva esperanza de volver cuando menos a morir. Eres tierra de ensueño y pensamiento, de armonía, de aroma y de arrebol. Al pasar tus perfumes roba el viento y se torna al besarte tibio el sol. Tus mujeres, los ojos pensativos y de labios que escanchan tu sabor y que los versos inspiran los motivos de un poema, hay oculto en todo amor. Así concluimos por hoy y recuerde que mañana estaremos compartiendo con ustedes algo más de Los Pasillos, Canción Primaveral y Yo Quisiera Decirte, de María Piedad Castillo. Vamos a escuchar una de las canciones que nos han solicitado, no sé si la tenemos. No hay todavía por ahí. Bueno, vamos entonces con la canción a la que le estamos buscando el título, Andresito. A ver, esta canción la dedicó el trío Identidad a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No tiene título, la han dejado sin título, para que sea usted quien nos ayude a ponerlo. Les recuerdo, los títulos que nos han sugerido ustedes a través de sus llamadas son: La Casa de los Espejos, Páramo Andino, Nostalgia Andina, A la Reina de la Cultura, Alegría y Cultura y Florilegio y Violín. Así que marque 2220-966 y déjenos ese votito para qué título de canción o nombre de la canción quiere usted que lleve de acuerdo a estas sugerencias que le hemos mencionado. Vamos entonces a escucharla, esta melodía. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí hemos escuchado la canción que espera que usted nos ayude a ponerle título. Hemos dado ya algunas sugerencias y esperamos que usted cuando llame al 2220-966 diga, bueno, quiero que se llame La Casa de los Espejos, Nostalgia Andina, Páramo Andino, o también Alegría y Cultura, A la Reina de la Cultura, Florilegio y Violín. Bueno, pues hasta ahora tenemos que hay más votos para La Reina de la Cultura. Así que le sigue La Casa de los Espejos y le sigue también Páramo Andino. Esperamos que ustedes, cuando llamen, nos digan, a ver, quiero que se llame esta canción de esta forma. Así que esperamos su participación marcando al 2220-966. Hemos llegado a la parte final de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, les hacemos la invitación para que nos sigan acompañando en toda la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compañeros, compañeras, están listos, predispuestos para compartir con ustedes pues sus programas en los cuales ponen alma, vida y corazón. Vamos a dejarles con una canción que nos habían solicitado. Aquí está Perico de Veintimilla con Upta Guagra, con un saludo cordial para don Jorge Arteaga. Gracias por comunicarse con nosotros y que sigan disfrutando de la buena música. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.